Hola, hoy nos sumergimos en unos números, que son un poco rebeldes, ¿no? Los irracionales, esos que parece que no hay manera de escribirlos como una fracción simple de toda la vida. Tenemos aquí unos apuntes, material de secundaria del Colegio María Griselda Valle. Definen estos números, ponen ejemplos clave y hasta explican cómo visualizarlos. La idea es desentrañar qué son, por qué importan y, bueno, dónde encajan en el gran mapa de los números reales. A ver, vamos a ello. Pues sí. Los irracionales que representamos con una I son básicamente números con infinitas cifras decimales. Pero la clave es que esas cifras no son periódicas. Nunca se repite un bloque. Por eso es imposible escribirlos como una fracción MN. Ah, claro. No como, por ejemplo, un tercio, que es 0,333 y ese 3 se repite siempre. Exacto. Esos son los racionales, la Q. Y bueno, los irracionales junto con los racionales forman todos los números reales, la R. Podríamos decir que los irracionales vienen a rellenar los huecos que dejan los racionales en la recta numérica. La completan. El ejemplo que siempre sale es la raíz cuadrada de 2, raíz de 2. Los apuntes mencionan la demostración esta. Por reducción al absurdo, ¿verdad? Sí, es una demostración clásica y muy elegante. Demuestra que si supones que raíz de 2 es una fracción irreducible, llegas a una contradicción. Así que no puede serlo. Es curioso pensar que algo que surge de un simple cuadrado del lado 1, su diagonal sea tan esquivo para escribirlo como fracción. Sí, y lo fascinante es que, aunque hay infinitos, pero de verdad infinitos irracionales, algunos son como estrellas del rock. ¿Cómo cuáles? Pues pi, claro, pi, aproximadamente 3,1415, la relación entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Fundamental en geometría, vamos. Totalmente. Y demostrar que era irracional, y más aún, trascendente, que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros, llevó siglos. Ostras, ¿y hay más famosos? Claro. El número E, más o menos 2,71828. La base de los logaritmos neperianos. Aparece por todas partes, en temas de crecimiento, de interés compuesto, en biología, economía. Es el número del crecimiento natural, por así decirlo. Euler le dio su nombre. Vale, pi, los tengo ubicados. ¿Algún otro? El número áureo, phi, que es 1 más raíz de 5 partido por 2. Aproximadamente 1,61803. Este es famoso por aparecer en la naturaleza, en patrones de crecimiento de plantas, en conchas, y también mucho en el arte y la arquitectura. Como en el Partenón, dicen. Exacto. Se asocia con proporciones que percibimos como estéticas, como armoniosas. Casi tiene un punto místico para algunos. Vale, son números importantes, especiales, pero oye, se puede operar con ellos normalmente, sumarlos, restarlos. Sí. En eso se portan bien. Las fuentes lo confirman. Cumplen las propiedades que esperamos. La suma y la multiplicación son conmutativas. Pi más phi es lo mismo que phi más pi. Asociativas. Ah, bien. Y también la distributiva funciona. Y existen inversos para sumar y multiplicar. Salvo el cero, para la multiplicación, claro. O sea, las reglas habituales del álgebra. Pero entonces, a ver, si tienen infinitos decimales y no se repiten, ¿cómo los colocamos con precisión en la recta numérica? Si no puedo escribir el número exacto. Esa es una pregunta genial. Y la respuesta es geometría. Geometría. Sí, el teorema de Pitágoras al rescate nos permite construir segmentos que miden exactamente longitudes irracionales. Ah, claro. Si tengo un triángulo rectángulo con los dos catetos que miden uno. Exacto. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. La hipotenusa mide raíz de 2. Ahí lo tienes, una longitud exacta de raíz de 2. Ahora coges un compás, pinchas en el cero de la recta numérica, abres hasta esa longitud. Pinchas y marcas el punto raíz de 2 en la recta. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Lo has clavado! Exacta. ¿Y puedes seguir? ¿Quieres raíz de 3? A ver, necesitaría un triángulo rectángulo. Quizás con un cateto que mida raíz de 2, que ya lo tengo. Y otro que mida 1. La nueva hipotenusa será raíz de 2 al cuadrado plus 1 al cuadrado, que es raíz de 2 al cuadrado es 2, plus 1 igual a raíz de 3. Funciona. Y para raíz de 5, podría usar catetos 1 y 2. Sí, porque 1 al cuadrado plus 2 al cuadrado es 5. Perfecto. ¿Ves cómo se pueden construir muchas raíces cuadradas así? Y esto me recuerda, Los apuntes hablan de la espiral de Teodoro. Tiene que ser esto, justo eso. Empiezas con el triángulo de raíz de 2, catetos 1 y 1. Sobre la hipotenusa raíz de 2, construyes otro triángulo rectángulo con el otro cateto de longitud 1. La nueva hipotenusa, raíz de 3. Sobre esa, otro cateto de 1 y tienes raíz de 4, que es 2. ¡Anda! Sobre esa, otro cateto de 1 y tienes raíz de 5, y así sucesivamente. Se va formando una espiral muy chula. Es como ver nacer las raíces una tras otra. ¡Mola! Se llama así por Teodoro de Cirene, un matemático griego que fue de los primeros en demostrar que raíz de 3, raíz de 5 y unas cuantas más eran irracionales. La espiral es una forma preciosa de visualizarlo. Entonces, resumiendo un poco, estos números irracionales, aunque parezcan raros con sus infinitos decimales desordenados, son en realidad fundamentales. Absolutamente. Completan la recta real, contienen constantes súper importantes como pi y e, y encima podemos verlos y ubicarlos con precisión usando geometría de toda la vida. Exacto. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, quizás un poco más abstracta. A ver. Sabemos que hay infinitos números racionales, las fracciones. Y también sabemos que hay infinitos irracionales. Pero hemos dicho que los irracionales rellenan los huecos entre los racionales. Intuitivamente parece que hay más irracionales que racionales. Pero, ¿cómo puede un infinito ser más grande que otro infinito? Ah, esa es la gran pregunta que Cantor exploró. Resulta que sí, hay distintos tamaños de infinito. Y el infinito de los números irracionales es, de hecho, un infinito mayor que el de los racionales. ¡Jo! Me dejas pensando con eso, ¿eh? Es algo para darle vuelta, sí. La densidad de los números en la recta real es fascinante.